viernes 6 de noviembre, para estudiar y meditar. Vamos a leer en el libro de la hermana Huay, El Camino a Cristo, en el capítulo La Prueba del Discipulado, en la página 49 a la 56. Elena de Huay nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al Gran Maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Camino a Cristo, página 50. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. También el Camino a Cristo, página 51. Ahora abre tu Biblia y consulta Mateo, capítulo 5 al 7. Este es el Sermón del Monte, uno de los grandes resúmenes de lo que el Gran Maestro quería que sus alumnos supieran y el discurso de apertura, la constitución del reino que iba a establecer. Preguntas para dialogar. 1. Así como Dios interpeló a Adán y Eva y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende, como lo hizo con Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. Con esto en mente, piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos y a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza mediocre de la Biblia y el estilo convincente que realmente produce la diferencia en la vida de la gente? 2. El interrogante de dónde te encuentras en el camino de la vida es meramente personal o podría ser útil analizarlo con gente de tu confianza. La idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12:27, sugiere que conversar con los demás puede ser una forma de ponerte en contacto con lo que Cristo quiere que sepas. 3. El jueves aprendimos que no bien Bartimeo pudo ver, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual, siguió a Jesús camino a Jerusalén. En este viaje percibió todos los días la sabiduría del Gran Maestro. Con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su espíritu, hacer su voluntad. ¿Por qué alguien se deleitaría, como dice el Camino de Cristo, en seguir una norma tan elevada como la que Jesús promovió en el Sermón del Monte? 4. Enfócate en la pregunta final del estudio del jueves. ¿Cómo aprendemos a discernir entre el bien y el mal? ¿Cómo definimos lo que está bien y lo que está mal? ¿Y por qué lo que hacemos con ese conocimiento quizás sea aún más importante que contar con ese conocimiento? Visítenos en www.escuelasabatica.es.